Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Con estas palabras del capítulo 6 de Génesis, nos introducimos al tercer tema de la lección de la escuela sabática que lleva por título Por siglos perpetuos. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del estudio de la lección. En esta ocasión con un tema muy, muy interesante que nos va a ayudar a crecer espiritualmente y a profundizar nuestro conocimiento y nuestra experiencia espiritual. En esta ocasión también con dos buenos amigos, dos profesores de la Facultad de Teología que ya nos han acompañado y en esta ocasión ya en el tercer capítulo por última vez. Esperamos tener otras visitas más adelante también. Pastor Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias por la invitación y felices de compartir la palabra de Dios. Pastor Sergio, gracias por aceptar una vez más estar con nosotros aquí, con nuestros amigos, para estudiar la palabra de Dios. Siempre es un privilegio poder compartir el estudio de la palabra del Señor, así que feliz también de estar acá. Así que amigos, prepárense para poder tener unos buenos momentos de reflexión, de estudio, de edificación espiritual para todos nosotros. Y queriendo entregar este programa y nuestra vida en las manos de Dios, queremos orar para dar inicio al estudio de esta semana. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque podemos reencontrarnos otra vez aquí en este programa y unir nuestros corazones como hermanos, como amigos, para que tú puedas hablarnos, para que tú puedas guiarnos e iluminar nuestra comprensión de tu palabra. Te invitamos en esta hora. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, como ya mencionamos, tenemos un tema muy interesante que lleva por título Por siglos perpetuos. Pero Noé, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué podemos decir acerca de la experiencia de este personaje, Noé? Un personaje pregonero de justicia, dice la palabra de Dios. Eduardo, ¿por qué fue necesario, primero, levantar un personaje como este en ese momento de la historia? Y en segundo lugar, ¿por qué un pacto después del diluvio con este hombre? Como habíamos venido estudiando las semanas anteriores, se da hay un común denominador acá, algunos comunes denominadores en realidad, algunos elementos que se repiten. Hay una situación de depravación, hay una situación donde la humanidad, de no haber un cambio en el curso, va a causar su propia destrucción. Podríamos nosotros establecer incluso un paralelo con lo que va a ocurrir en el final de los tiempos. La humanidad necesita una intervención divina. Y entonces, en medio de esa depravación, Dios encuentra a Noé. Dios encuentra a Noé, una persona especial, a la cual le hace una promesa y le da una misión. ¿Ya? Eso también establece algunos paralelos con el pueblo de Dios hoy. Sí, el capítulo 6 de Génesis nos describe un panorama bastante oscuro de la humanidad en esa época. Dice que la tierra estaba llena de violencia y que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo al mal. En esa densa oscuridad, Dios enciende una luz, ¿no? Uh-huh. Esa luz es Noé. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a ese personaje, respecto a su calidad moral, a su vinculación con el cielo, a su relación con Dios? Yo creo que la descripción que hace la Biblia de Noé es una descripción que todos quisiéramos que en algún momento el Señor pudiese hacer de nosotros, ¿no? Dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios. Tres elementos maravillosos, ¿no es cierto?, que nos muestran cómo en medio de la degeneración, en medio de toda la depravación que existía en ese momento en torno al pecado, en torno a la sensualidad, no especifica mayormente, pero Es obvio de que aquí se había perdido la adoración al Dios verdadero, había una actitud de indiferencia hacia los caminos de Dios, y en medio de eso aparece esta lumbrera, ¿no? Y que era un varón justo, un varón que busca al Señor, alguien que camina con Dios. Esta es una alusión claramente a alguien que quiere establecer una relación profunda, íntima con el Señor, y que se lo describe como perfecto, ¿no? Obviamente el concepto de perfección aquí en la Biblia no se refiere a ser impecable, ¿no? Porque no es una capacidad que pueda desarrollarse en este contexto de pecado en el que estamos, pero dentro de ese contexto en el que estaba, era lo mejor que podía existir, ¿no? De eso era alguien que cumplía cabalmente lo que Dios espera de una persona en el contexto de pecado en el cual él estaba, Ahora, ¿cómo es posible esto? No sé si te interrumpí, tú querías sí. decir algo antes. No, en relación con lo que estaba mencionando Sergio, ahí nosotros, si abrimos la Biblia, en el capítulo 6, verso 9, dice: era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. El énfasis que está haciendo Sergio ahí. Me parece que la Biblia señale esto es bien interesante. Ahora, si nosotros retrocedemos solamente al capítulo anterior, en el capítulo quinto, versículo 22, aquí también hay un contexto de muerte, pero en el contexto de la genealogía. Todos los personajes viven y mueren, viven y mueren, viven y mueren. Y el capítulo 5, versículo 22, dice: y caminó Enoc con Dios. Ahora, otro personaje, y utiliza la misma palabra: caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, ¿cierto? El 24 dice: caminó, lo repite, pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. En un contexto de muerte, aparece un elemento distinto, que es caminar con Dios. Y esto lleva a este personaje a la vida. Nos trasladamos mucho tiempo después, en un contexto de violencia, maldad, depravación, muerte y también un inminente juicio, aparece otra vez este elemento, un hombre que camina Con con Dios. Dios. Esto nos dice algo interesante, porque Dios no busca, volvemos a insistir en lo mismo, ¿no?, que le paguen con acciones. Él busca un hombre el cual sea su amigo, el cual camine con él, que lo represente, como decía el pastor Sergio en una lección pasada, que represente su carácter, con el cual tener intimidad. Hay una versión muy cortita, hay una versión que me gusta mucho para niños, abreviada, de la vida de Enoch. Un hombre tenía su amigo, era Dios, y trabajaba con Dios todo el día. Y salían a caminar después del trabajo. Un día después del trabajo, Enoch le dice a su amigo Dios: es tarde, Dios, volvamos a casa. Y Dios le dice: ¿sabes, Enoc? Hemos caminado tanto que estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Y Dios se lo llevó. Qué bonita ilustración, ¿no? Ahora, yo quiero volver a la pregunta que hice hace un momento. ¿Cómo fue posible que en un contexto tan adverso, moralmente hablando, tan oscuro, espiritualmente hablando, haya emergido este tipo de persona calificada como justa, perfecta, que caminaba con Dios? ¿Cómo es posible? ¿Qué factor intervino para que esto sea una realidad? Quizás la respuesta a esto puede estar en el mismo texto, en el versículo anterior, porque antes de describir todas las capacidades que, digamos, lo que Dios ve en Noé, dice el versículo 8 que Dios lo eligió, ¿no es cierto?, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esto es algo interesante porque la elección de Noé, a pesar de que era justo, perfecto y que caminaba con él, la elección también, esa elección es por gracia, no es por las virtudes que él tiene, sino que es por gracia. Eso significa que es algo inmerecido, ¿no? Siempre la iniciativa divina va a tener ese componente de gracia, y aquí es la primera vez que esta palabra aparece en la Biblia, ¿no? La palabra gracia con Noé. Y por lo tanto, nota la disposición que Dios tiene de trabajar con el ser humano, entendiendo que el ser humano no tiene nada en sí como para poder ser elegido para hacerlo, sino que el Señor, por gracia, por ese amor que Él tiene por nosotros, en el que ve nosotros no lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser utilizados por Él, el Señor ve en Noé capacidades, virtudes que pueden, digamos, ser útiles para la causa divina, vamos a decir, en el contexto de maldad, en el contexto del gran conflicto, de la lucha contra el pecado. Entonces, el Señor busca elementos, personas que estén dedicadas a Él, que estén dispuestos a serle fieles. Esto es un momento vital de la historia de la humanidad, porque dice, ¿por qué Dios tiene que destruir a todos? Bueno, finalmente la elección se realiza porque Dios quiere asegurar la permanencia de un linaje, digamos, que le sirve a Él, ¿ya? Justo es algo que recuerdo que en este momento estamos estudiando con nuestros estudiantes en clase, como una de las cosas que el Señor procura durante el gran conflicto es mantener, por así decirlo, una línea ininterrumpida de un remanente, de un grupo de personas que le sirven a Él. No habría aquí un gran conflicto, no habría posibilidad de una elección entre dos cosas, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Si no están las dos opciones posibles. Y estamos aquí en un momento en donde la maldad es tan grande que se está amenazando la subsistencia de una generación fiel a Dios. Y por eso, en medio de estas generaciones perversas, aparece este hombre que todavía conserva la adoración al Dios verdadero. Tiene un compromiso, ¿no es cierto?, en su corazón con la adoración a Dios. Entonces, yo creo que eso es posible solamente por la gracia que Dios ha operado en sus hijos, en aquellos que están dispuestos a recibirle. Solamente la gracia no estaba en las obras de Noé, sino en la iniciativa divina y en la respuesta positiva de Noé para aceptar esa gracia divina. O sea, Correcto. el que hacía esa obra en Noé era Dios mismo. Lo único que hacía Noé es aceptar la obra de la gracia de Dios en él. Y esa es la manera, digamos, de lograr esta hermosa descripción que se habla acá. El ser perfecto es estar dispuesto, estar completamente comprometido a hacer la voluntad de Dios dentro de nuestra esfera, dentro de nuestra esfera en la cual nos encontramos. El Señor espera corazones completamente dedicados a servirle a él. Entonces, esta descripción de Noé, de su carácter, de su idoneidad moral y espiritual, se desprende de la relación que él tenía con Dios y de su confianza, de su fe en el Señor. Él era un hombre de fe, ¿no? Porque cuando el Señor le encargó algo y le anunció algo, él creyó. Y lo creyó tanto que pasó 120 años predicando acerca de eso. Yo no sé cuántos de nosotros podría pasar tanto tiempo anunciando algo que todavía no viene, ¿no? Y con la fuerza que le hizo Noé, no solo dedicando su tiempo, su energía, sino que ganándose gratuitamente enemigos y también invirtiendo sus recursos, ¿no? Toda la herencia de la familia quizás estaba allí invertida en un proyecto que Dios le había revelado. Pero luego que vino el diluvio, que el Señor limpió la tierra, salvó a Noé y a su familia, hay un pacto que está mencionado allí en el libro de Génesis que ocurre después que salen del arca, ¿no? Quizás es bueno Sí. destacar de que la palabra pacto aparece incluso antes del diluvio, ¿ya? El Señor lo dice en el versículo 18 del capítulo 6. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noten ustedes que ya Dios le declara desde antes del diluvio la intención de hacer un pacto con Noé, y ese pacto es el que lo salva, el que produce, ¿no es cierto?, que pueda entrar al arca y pueda ser salvado, ¿no? Entonces, la iniciativa divina nuevamente aquí se manifiesta con Noé y su familia al establecer un pacto, ¿no es cierto?, desde antes. Dice, mira, yo voy a hacer algo contigo, voy a hacer un pacto contigo para poder salvarte, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, veremos los detalles, por así decirlo, pero por el momento tú tienes que creerme y avanzar por fe en esto, ¿no? Así es, queridos amigos, estamos hablando del pacto que el Señor hizo con Noé. Pero antes de continuar el desarrollo de estas ideas tan interesantes, vamos a ir a un alto. Esperamos lo puedan disfrutar y ya volvemos. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales. Mejores personas. Acreditada 4 años. Bien, ya estamos de regreso otra vez para seguir hablando y profundizando respecto del pacto de Dios con Noé. ¿Qué elementos tenía este pacto que podríamos mencionar y qué aplicaciones espirituales podemos nosotros sacar para nuestra vida actual, en nuestra relación personal con el Señor y también como pueblo de Dios? ¿Qué podríamos decir, Eduardo? Bueno, hay varios elementos acá que hay, ya mencionábamos algunos. Está la iniciativa divina de restaurar todas las cosas. Hay un contexto de juicio y Dios le propone a Noé: yo te voy a cuidar, yo te voy a salvar, yo voy a establecer mi pacto con ustedes, porque queremos que el nombre de Dios sea glorificado en la tierra, y la tierra puede ser bendita, va a ser bendita la humanidad a través de ti. Y está la respuesta de Noé, ¿cierto? Acepta obedecer y seguir el pacto. Este elemento de la gracia, porque ya lo mencionaba el pastor Sergio, que este pacto no se basa en la obediencia, en la perfección de Noé, se basa en la gracia. Dice, halló gracia, el versículo 18 del capítulo 6. Luego hay un elemento que quisiera yo destacar, y es la fe de Noé. El libro de Hebreos, capítulo 11, 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, ¿cierto? Para que su casa se salvase, pero por la fe. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo dice claramente el apóstol acá. Entonces, no es que Noé ganó la gracia de Dios con su obediencia, sino que vino primero la gracia, vino primero la propuesta del pacto, y la respuesta de Noé fue una respuesta de fe. Ahora, esta respuesta de fe no es cualquier fe, es una fe que obra y que obedece y sigue las instrucciones precisas que da Dios. Me parece que este elemento es muy importante, porque la fe no constituye solamente decir, ah, sí, te creo Dios, ahora yo hago lo que quiero. No es asentir intelectualmente. Yo creo un compromiso. Claro, digamos, ¿no? Yo creo que Dios tiene razón. No, no es solo creer que tiene razón. Es tomarlo en serio y hacerle caso. Entonces, cuando nosotros tomamos en serio a Dios, vamos a seguir sus instrucciones. Me parece que ese es un elemento importante también para el pueblo de Dios hoy, porque tú preguntabas sobre qué podemos aprender de esto. Claro. Me parece que el gran ejemplo de Noé es su fe. Una fe que está dispuesta a obedecerle a Dios. Así es. Ahora, hay unas promesas que hizo el Señor en ese pacto y hay varias partes involucradas. Es cierto, el pacto se origina en Dios, Él propone el pacto, Él promete, pero la promesa abarca, parece, bastante. No sé, Sergio, si nos podrías ayudar a identificar esos elementos. Bueno, cuando el Señor los libera, finalmente conocemos ahí la historia de Noé, el arca y tantas cositas ahí que desde niño nos han contado. Pero lo que se destaca acá en la lección es lo que ocurre, ¿no es cierto?, una vez que salen del arca y el Señor comienza a decirle lo que va a pasar ahora, ¿no? Y Él establece un pacto con Noé y aparece la señal del pacto, ¿no es cierto? Este es un elemento que es el arco iris, ¿no es cierto? El arco iris de la promesa. Ya, el arco iris ha sido utilizado para muchas simbologías últimamente, ¿no? Y aparecen logos y cuestiones comerciales, sociales, de todo tipo. Pero la primera mención del arco iris, digamos, que hace la Biblia en este inicio de la historia de la humanidad, es que es un pacto que Dios hace con la humanidad entera, prometiendo, ¿no es cierto?, de que Dios va a guardar y va a cuidar a la humanidad, y que Dios va a preservar la humanidad, hasta un juicio final, por supuesto, pero por lo menos ese juicio que ya no va a venir por esta destrucción del agua. Por lo tanto, hay una primera alusión aquí, ¿no es cierto?, de esta palabra, de esta arco iris, para recordar la constancia y la fidelidad de Dios. Ya han pasado miles de años después de esto, y el Señor prometió de que la humanidad, ¿no es cierto?, los seres humanos iban a permanecer en esta tierra mientras hubiese oportunidad de, o la gracia estuviera presente. Entonces, vamos a decir que el arco iris es un símbolo que nos recuerda que todavía existe gracia para los hijos de Dios. Sin embargo, también nos debe recordar que la gracia en algún momento también se puede eliminar. Así como Dios ejecutó un juicio parcial en el diluvio, sabemos, ¿no es cierto?, que Dios también dice que en algún momento Él va a tener que intervenir para poner fin a la tierra en circunstancias similares a las que se encontraba Noé. Cuando ya la maldad avance tanto en la tierra, Dios tendrá que mandar sus juicios. Pero igual que Noé en esos tiempos, también Dios espera que haya un grupo de hijos fieles en el último tiempo que puedan ser preservados del juicio final, y ese es un mensaje que nos dice a nosotros. O sea, el pacto que nos recuerda que Dios quiere preservar a la humanidad, ese pacto con Noé, el arco iris, nos recuerda de que esa preservación está condicionada finalmente a nuestra fidelidad, a nuestro compromiso con Dios, ¿no es cierto? Y que podamos también comprometernos con Dios como lo hizo Noé, ¿no? Hallar gracia en los ojos de Dios. La gracia de Dios nos alcanza porque nosotros también hemos hecho un compromiso profundo, un compromiso total, absoluto con Dios, en el cual queremos estar de su lado dentro de esta guerra, digamos, espiritual, que es el gran conflicto. De hecho, el pacto está en este contexto del gran conflicto, y es por eso que Dios busca personas que quieran estar de su lado en medio de esta crisis para poder salvarlos. De hecho, yo creo que fueron muchos más los que creyeron en el mensaje y la predicación de Noé. Pero en el momento en que vino el diluvio, solo su familia estuvo con él, ¿cierto? 8 personas, un pequeño grupo, un residuo, un remanente. Algunos han intentado proyectar, hacer cálculos respecto a cuánta población podría haber habido en la Tierra en esa época. Son solo especulaciones, ¿no? Pero se piensa que podría haber habido mucha gente, ¿no? Porque las personas vivían muchos años, las generaciones se iban sumando, y como vivían tantos años, la mortalidad era, digamos, tan dispersa. Y podría haber habido 9.000 millones de habitantes quizá en esa época, aproximadamente. Y tan poquitos, ¿no? Tan poquitos que creen, tan poquitos que realmente experimentan la salvación y dan testimonio de que ellos pertenecen a un grupo especial de personas que el Señor rescató con un propósito. En este caso, el propósito era dar continuidad y volver a iniciar la historia de la humanidad. Allí emerge un concepto, ¿no? Claro. Es el concepto de remanente que está en la Escritura. Este nexo del que está hablando el pastor Sergio es tan importante y es tan crucial, y que no aparece de la nada en la Biblia, ni llega a la cristiandad o a nosotros como iglesia de la nada. Es hecho por el propio Jesús. Cuando Jesús habla de los últimos días, habla de las señales del fin del tiempo, Él cita el momento de Noé. Él dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y así como en los días de Noé, cuando vino el diluvio, estaban haciendo esto, comiendo, casándose, y hubo un grupo pequeño que fue fiel al Señor y que siguió obedeciendo al Señor. También, así como en los días de Noé, en el último tiempo habrá un grupo fiel. El Apocalipsis lo describe y dice que guardan los mandamientos de Dios. Tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, este pueblo emerge, este concepto del remanente que tú señalas, emerge ya a partir de las palabras de Jesús, y se va desarrollando ya en las epístolas y con mayor fuerza en el Apocalipsis. Interesante concepto, ¿no? Ahora, esto es algo caprichoso de parte de Dios. Dios dice, solo ustedes tienen que ser, los elige y no permite que otros participen. ¿O tiene que ver además de la elección de Dios, tiene que ver con la respuesta de los seres humanos, con el deseo de servir y de obedecer al Señor. ¿Qué involucra esto del remanente, de un grupo especial que finalmente persevera a pesar de todas las circunstancias? Bueno, eso primero tiene que colocarse en el contexto del libre albedrío que Dios da a todos, ¿cierto? Dios quiere salvar a todos, ¿no? Eso es lo que dice la palabra del Señor. El Señor quiere, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que la salvación alcance a todo el mundo. Si por Él fuera, Él salva a todo el mundo. Pero Dios se ha propuesto el ser consecuente con sus propias leyes, con su propio carácter, en donde Él expresa su misericordia, pero también debe alcanzarle la justicia, ¿no? Y por eso es el plan de salvación, por eso Jesucristo vino a morir, porque Él quiere salvar a todo el mundo, pero en un contexto donde la paga del pecado se pague, ¿no es cierto?, con la muerte, y en este caso fue la muerte del Hijo de Dios. Y es por eso, ¿no es cierto?, que aunque la muerte de Cristo hace posible que la salvación nuevamente pueda estar disponible para todos aquellos que han pecado, solamente aquellos que aceptan voluntariamente las provisiones de la gracia hecha por el Señor pueden acceder a esta salvación. De la misma manera que el arca era una invitación para todos los que quieran entrar, ¿no es cierto? Pero que había que aceptarlo y no solamente aceptarlo, sino entrar al arca, ¿no? Noten ustedes que nuevamente la figura es similar. Dios provee el arca. Dios no es algo que Dios le dice a Noé, arréglatela como pueda, sino que Él les dice, mira, esto tiene que ser así, así, así, le da todas las indicaciones, me imagino, ¿no es cierto?, una especie de plano que el Señor le va a dar, y las especificaciones están ahí en la Biblia, se han hecho reproducciones del arca, porque es Dios el que provee el plan. Dios es el que hace la provisión del arca para que los que crean puedan salvarse. Lo mismo hoy en día, todo aquel que conozca, que crea en la palabra del Señor, puede ser parte de este grupo que queda, que remanente, ¿no? De la primera alusión de la Biblia, ¿no? Los que solamente Noé queda con su familia, la misma palabra que finalmente se traduce como remanente, como resto, que responden, que creen en la palabra del Señor, entran al arca y se salvan. Y esa invitación queda también para nosotros, ¿no? Aquellos es que... una invitación abierta a nosotros hoy también. Exacto. La gracia nos abre esa posibilidad. Uh-huh. Una reflexión final, Eduardo, porque ya el tiempo nos ha agotado. Ha estado muy interesante el tema de hoy y seguramente nuestros amigos también han disfrutado de la temática que se ha elegido en esta lección. Palabras finales. Jesús llama la atención a los días de Noé. El propio Jesús lo hace. Y lo hace pensando en el tiempo final, del cual ya estamos cerca. Las señales que el propio Jesús indicó ya se han cumplido. Y Jesús llama la atención a los días de Noé. Y otra vez, en el tiempo del fin, como en los días de Noé, es la gracia de Cristo, el regalo, porque gracia significa regalo. El regalo de Dios es la vida eterna. Pero eso requiere una respuesta de fe. Una respuesta de fe, como decía el pastor Sergio, que hace que aquel que responde positivamente a la invitación divina siga las indicaciones de Dios, uh-huh. obedezca, entre al arca, se haga parte de un pueblo específico. Así que el mensaje es tomar en serio la invitación divina. Porque como en los días de Noé, el juicio va a llegar. Y solo aquellos que entren en el arca, aquellos que acepten la invitación divina y respondan con fe, serán salvos. Y Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que tú seas salvo. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Sergio, queremos orar. Vamos. Orar por nuestros amigos, orar por sus familias y porque el Señor nos ayude a tener esa experiencia, ¿no? Y seamos Noés de este tiempo, que haya en gracia delante del Señor, que se vinculen con el cielo, que vivan en la justicia y en el amor de nuestro Señor. Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la invitación que haces a cada uno de nosotros a ser parte de este pueblo especial que tú quieres formar, con gente de todas las naciones, de todas las razas, con todos aquellos, Señor, que respondan favorablemente a la invitación que tú haces, por gracia, no por méritos propios, sino porque tú has abierto una puerta, una oportunidad para que todo aquel que en él crea pueda tener vida eterna. Ayúdanos, al igual que Noé y su familia, el poder responder positivamente y ser parte, Señor, de este grupo de personas que cree y confía en tu palabra. Quédate, Señor, con cada oyente, con cada persona que esté viendo este programa y que puedan, Señor, también ellos experimentar esta salvación que hay a través de la gracia en Cristo Jesús. Bendice, acompaña a cada uno. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Eduardo, profesor de Teología Aplicada en nuestra Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Muchas gracias, Pastor Sergio, profesor de Teología Sistemática. Gracias por sus aportes. Seguramente lo que ustedes puedan seguir entregando a los alumnos y a la Iglesia será de gran bendición. Y a ustedes, queridos amigos, queremos agradecerles habernos acompañado en este capítulo también y les esperamos la próxima semana. Les envío un abrazo desde aquí, desde la Universidad Adventista de Chile. Que Dios les bendiga.